Lo que tú quieras y no me metas. Ya estoy cansado de tus indirectas. Si es verdad que estás harta, deja de hacerme rabietas. Lo aparento, pero créeme, no soy ninguna marioneta. Haz lo que tú quieras y no me metas. Ya estoy cansado de tus indirectas. Si es verdad que estás harta, deja de hacerme rabietas. Lo aparento, pero créeme, no soy ninguna marioneta. Luché bastante por ti y no he recibido nada. La vez que te vi creí que saliste de un cuento de hadas, pero resulta que sabes mentir, es seguro, estás graduada en actuación, la actriz más grande de la secundaria. Y debe ser un gran trabajo para ti. Eres la señora ser una víbora que solo sabe mentir, que hace lo que esté a su alcance para poder conseguir lo que ella quiere, pero cae en su personalidad infeliz. Ella te quita todo lo que tienes y todavía quiere más. No le importa lo que piensas, quiere garchar y nada más. No le des tu corazón, que te lo va a desgarrar. Dejala sola, la justicia por sí sola actuará. El mundo da vueltas, el destino no es escrito, es cuestión de decisiones, a dónde te lleve el camino. El karma se escoge, que actúa sobre el cretino. La vida son elecciones, cambios intervienen seres divinos. Si usas mal la tinta negra, la soledad se te tatúa. Y yo aprendí a utilizar el poder de las partituras. El amor es inevitable, sin fijarse actúa. No te rindas, el amor existe, por eso te provoca dudas. Haz lo que tú quieras y no me metas. Ya estoy cansado de tus indirectas. Si es verdad que estás harta, deja de hacerme rabietas. Lo aparento, pero créeme, no soy ninguna marioneta. Haz lo que tú quieras y no me metas. Ya estoy cansado de tus indirectas. Si es verdad que estás harta, deja de hacerme rabietas. Lo aparento, pero créeme, no soy ninguna marioneta. Está graduada en actuación, la actriz más grande de la secundaria. Hoy como sos una flor, yo seré un zapato. Si estás en el medio lo siento, pero si paso muy cerca te aplasto. ¿Cómo quieres que confíe en vos si solo me montaste en teatro? Hoy voy a decirte las cosas claras. ¿Quién dice que solo soy abstracto? ¿Eh? No quieras aparentar lo que no eres. Créete tus mentiras, pero ni las feminas si te quieren. Más venenosa que cualquier serpiente, la muchacha y engañosa como el desierto. Muestra ese espejismos a la gente. Yo he sido un tonto, pero aprendí de mis horrores. Ahora busco sexo, me la paso partiendo corazones. No quiero más relaciones, repletas de desilusiones. Engaños por dos horas de placer, por darle más tiempo a niñitos precoces. Me voy por la puerta como entré, con la cabeza en alto. No quiero seguir guiones, no quiero estar en el acto. Seré como me plazca, no tengo calcomanía. Así créeme que te atesoré como si fueras libre. Pero hay mujeres que no aprecian el amor, y hay distintas formas de reflejar el dolor. Quiero darle una advertencia a todas esas zorras. Si le jodes la vida al otro, ese otro te la jode a vos. Haz lo que tú quieras y no me metas. Ya estoy cansado de tus indirectas. Si es verdad que estás harta, deja de hacerme rabietas. Lo aparento, pero créeme, no soy ninguna marioneta. Haz lo que tú quieras y no me metas. Ya estoy cansado de tus indirectas. Si es verdad que estás harta, deja de hacerme rabietas. Lo aparento, pero créeme, no soy ninguna marioneta.